las 12 en punto. Aquí comienza su programa Hablemos de Política junto al señor, el periodista Mario Haro. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Mario Haro, ni de la Corporación de Desarrollo del RACO, ni de Radio Puente Alto 107.5 FM Stereo. Bienvenido Mario a tu programa. Muchas gracias Juan Carlos, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien, qué bueno. La verdad, estimados oyentes, este programa, como siempre, que desarrollamos los días miércoles de 12 a 1, tiene por finalidad, entre nosotros, tratar en lo posible de hablar de temas importantes de la provincia y también temas nacionales. Respecto a este programa como último del año, lo que queremos es resaltar cuáles son los temas que hemos tocado en este programa durante el año y que realmente nos sentimos satisfechos, otros que seguramente no tan satisfechos, y algunos que queremos implementar para el próximo año. Por lo tanto, este va a ser un programa especial en el cual vamos a conversar con Rafael Villalobos varios temas que si se han cumplido, no se han cumplido, los avances, lo que falta, qué es lo que imposibilitó para hacer el cumplimiento de algunos programas del año. Este es un balance que tenemos que hacer realmente, si valió la pena nomás este 2015, cuáles son los avances que hemos hecho en cuestiones de política, cuáles son los avances sociales y cuáles las perspectivas para el 2016. ¿Cómo está Rafael? Hola Mario, muy bien, buenas tardes, buenos días, buenas tardes ya, como dicen, ¿eh? Estamos justo en la mitad, 12 el día, ¿eh? Bueno, mi saludo a todos los puentealtinos y esperamos tener, ¿no es cierto?, hoy día un programa bien ameno. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te el ánimo? Mira, bien, fíjate, bien, por lo menos con la familia pasamos unas Pascuas felices, como se dice, ¿no es cierto? Y bueno, estuvimos avanzando con algunos amigos también en algunos temas que vamos a tratar este año. Y que tenemos varios, Mario. Sí, yo creo que el 2016 es un año en la cual yo creo que va a ser un año movido, porque hay muchas cosas que... Como promesa de campaña, hay algunas cosas que también son programas de gobierno, hay algunas cosas y promesas también de parte de la oposición, y también obviamente los que no están ni en la oposición ni en gobierno, que tienen que decir al respecto. Yo creo que el 2016 tiene que ser la consolidación de muchos aspectos. Por ejemplo, por nombrar alguno, el sueldo mínimo a partir del 1 de enero, debiera ir a 250 escalonadamente, como se dijo desde un inicio, y correcto, eso fue a través de la negociación que hizo la CUT, que en algún momento estuvimos algunos de acuerdo, otros no de acuerdo, pero que en suma es la población tiene que saber que a partir del 1 de enero, que no falta nada, el sueldo mínimo para las personas que ganaban el sueldo mínimo, porque hay muchas personas que ganan menos el sueldo mínimo, que también se va a ver incrementado. Entonces, estas personas que trabajan por 4 horas, esos que trabajan por part-time de fin de semana, tienen un sueldo mínimo distinto, no igual como el que trabaja 45 horas a la semana, pero eso también se tiene que implementar. Por lo tanto, es importante, si pudiéramos hablar algo al respecto. A ver. Mira, bueno, esta idea del sueldo mínimo de 250.000 pesos, si bien es cierto que fue gestionado por la CUT, pero hay que tomar en consideración también que en su momento el obispo Goic, no ahora, sino que hace 4 años atrás, cinco años atrás, hablaba de un sueldo ético. Y ese sueldo ético hablaba en ese momento de 250.000 pesos. Celebramos, ¿no es cierto?, que se llegue a esa cantidad, pero hay que tomar en consideración que 5 años atrás el dinero no es el mismo de hoy día. Por lo tanto, debería ser mayor. Cuando uno dice sueldo ético, porque la ética hay que entenderlo bien, ¿qué se entiende por ética? Algunos entienden ética en un concepto, otros en otra. Yo cuando escuché, ahora que mencionas al señor Goic en su momento, sí, lo dijo. Cuando él dijo ético. Sueldo ético, la verdad, yo no entendí mucho. Para mí eso es un sueldo aceptable, ¿ves tú? Que recupera en parte la dignidad del ser humano. Eso para mí debiera ser como él lo interpretó. Para mí, mi concepto, Rafael, con el respeto del señor Goic, en ese momento que él lo dijo, así hubiera sido 500.000 pesos mensuales, no era un sueldo, por lo menos, que se ajustaba a la realidad con tanta desigualdad que existe en este país. Yo creo que si llegamos, mira, lo estoy diciendo como una persona que yo veo los trabajadores de cuánto ganan. Yo estoy muy cercano a los trabajadores, de verdad. Entonces, cuando uno le cancela a estos trabajadores el sueldo mínimo de 241 mil pesos, cuando tú reparas que esa persona paga casa, otros no tienen casa, cuando tienen hijos que mantener, cuando tienen que desplazarse. Oye, mira, tú llegas en este momento a hablar de 250 mil pesos y es una vergüenza. Es una miseria. Yo creo que pagar 250 mil pesos, de que un empleador pague esa cantidad de dinero, la verdad es que no merece decir soy empleador. Un empleador bueno, ¿no es cierto?, tiene que pagar un sueldo mucho mayor, 400 mil pesos hacia adelante. Pero estar siempre bordeando en el mínimo 250 mil y aún más, ¿no es cierto?, cuando llega el momento de las negociaciones, 250 mil, ¿no? Es que esto me va a producir un gran problema, dicen en algunas empresas. ¿Te das cuenta tú? Las empresas chicas especialmente. Las empresas chicas. Por ejemplo, estoy muy cercano a una empresa muy chica donde un cocinero no gana menos de 600 lucas. Yo estoy cercano a eso, yo lo conozco. Pero los garzones que tienen en estos mismos lugares un sueldo de dos, bueno, de lo que yo conozco, no es el sueldo mínimo 241, todos están sobre 250, más las propinas, llegan a 700 mil pesos. Pero esa no es la realidad de Chile. No, por supuesto. Mira, Mario, ¿cuánto te gana un profesor en este momento? Y yo te lo digo, pero porque yo sé, mi hija es profesora, ¿eh? Ella está ganando, y porque ayer llegó el finiquito, tú sabes, lleva 8 años trabajando en la corporación, y todos los años le llega mes a mes, ¿no es cierto? Perdón, todos los años le llega el finiquito. Cada año. Así como le llegan, ¿no es cierto?, contratos en el mes de marzo, justamente, y su promedio son de 600 o 700 mil pesos, con 43 horas de trabajo. ¿Ya? Entonces, imagínate, si tú estás pagando esa cantidad de dinero, o un garzón está ganando 700 mil pesos, mira, mira, es que eso en realidad a lo mejor se lo merece, y de hecho que se lo merece, ¿te das cuenta? Y ojalá todos ganaran sobre 700 mil pesos, pero hay que tomar en consideración también que la otra persona salió con una mochila, ¿no es cierto?, en el cual a lo mejor muchos todavía lo están pagando, ¿no? Entonces no hay una relación correcta en relación, ¿no es cierto?, a trabajo, sueldo. Bueno, o remuneración. Vamos un poquito para atrás entonces, Rafael, para que por lo menos este tema que estamos mencionando tenga un poquito de cuerpo. Mira, a ver, si el sueldo mínimo cada año la CUT o quien fuera se sienta con el gobierno representando a los trabajadores y el gobierno representando al gobierno para llegar a un acuerdo de sueldo, ¿por qué tenemos que cada año estar negociando el sueldo mínimo? ¿Por qué no se hace una ley que el gobierno cada año o cada 3 años o cada 2 años aumente en porcentaje de acuerdo al IPC o de acuerdo a la canasta familiar que necesita la población, pero no tener que negociar? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ha habido años que nunca se negoció y quedó en lo mismo y se ha mantenido durante 2, 3 años el mismo sueldo, y la vida sigue aumentando, la carencia sigue aumentando. Eso ahonda la población, encarece la vida y baja la producción. Entonces, yo creo que debiéramos hablar un poquito más serio respecto a cómo hacemos un aporte para que esto se termine aquí. Porque mira, ahora la CUT cumple su palabra y el gobierno y este gobierno cumple su palabra cuando dijo en el mes de junio del año pasado, donde la CUT fue muy cuestionada, que se aumentó a 241 y se dijo a 250 horas. Si tú sumas 241 mil pesos y hoy 250, ¿cuánto le han subido? 9 lucas. ¿Cuánto ha subido la vida este año? Un 4% más o menos. 4,5. Es decir, no alcanza a cubrir. No es nada. No alcanza a cubrir, o sea, el IPC. O sea, seguimos en lo del mismo. Año. Por supuesto. Seguimos en lo mismo. Por supuesto. Correcto. Ahora se terminó la negociación de la CUT. Este 2016 se tiene que volver a sentar la CUT. Si el gobierno de turno, quien fuera, lo invita o lo incluye o quiere. El caso, claro, de Piñera no incluyó a la CUT. Solamente el caso de Piñera, para aumentar el sueldo mínimo, lo que dijo es que estudió con los expertos y subió y nunca invitó a la CUT. ¿Por qué no la invitó? Lamentablemente. Para no desviar la conversación, no irnos más al fondo, la pregunta del millón es, ¿por qué cada gobierno tiene que estar negociando año tras año el sueldo mínimo, cuando esto se puede establecer a través de una ley, que el gobierno se encargue de hacerlo sí o sí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, bueno, mira, mira, yo creo que hace mucho tiempo todos debiéramos tener, en nuestra legislación debiera ser pareja. Es decir, todos debiéramos tener la cancha rayada de la misma manera, ¿no es cierto?, a través de una negociación colectiva. Debiera ser así, debieran los empleados públicos también tener derecho a una negociación colectiva, ¿no? Tal cual lo tienen las empresas privadas, y debiéramos negociar ya derechamente por ramas, es decir, la negociación que se hace, ¿no es cierto?, a través de la empresa, y que después se lleva a la CUT, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ese problema es que no tenemos la afiliación suficiente como para hacer un contrapeso contra el Estado, contra el gobierno de turno, ¿te das cuenta? Pero si todos los trabajadores estuviéramos unidos bajo una misma legislación, imposible. A lo mejor no sería el 9% de sindicalización, sino que sería un 25% y estaríamos hablando de otra manera. Voy a ser pesimista porque esto en Chile ha pasado. Si hubiera un buen código del trabajo, si hubiera una buena legislación y si los trabajadores fueran unidos, alguien, para no decir quiénes, harían estrategias para poder dividir a los sindicatos o crear sindicatos de empresa. Por supuesto, el gran problema que tenemos, mi querido y estimado, es que no hay unidad de verdad. Obvio. Y frente a la necesidad por un trabajo, a ver, voy a ponerte un ejemplo. En Alemania, dos sindicatos grandes juntaron a las centrales y lo alinearon. Y cuando los empresarios vieron esto, comenzaron a crear sindicatos ellos mismos dentro de sus propias empresas. Y crear sindicatos solo para contrarrestar la fuerza sindical. Es decir, estaban sindicalizados todos a un solo sindicato, ellos hicieron un sindicato pro empresa y a este pro empresa le dieron dos beneficios más grandes que los que tenían otros sindicatos y resultaron que la gente se va donde da más. La gente, el trabajador común y corriente no tiene conciencia sindical en ninguna parte del mundo. Bueno, es que no fueron buenos alumnos. Quiere Lucas. Fueron sin duda alguna, ¿no es cierto?, que buenos alumnos de este capitalismo neoliberalismo chileno, ¿no es cierto?, que fue el incentivo prácticamente a nivel mundial de lo que la AFP y lo que ese tipo de negociación. Correcto. Ahora, el camino que nosotros tenemos que seguir, ¿no es cierto?, como trabajadores en Chile, es matar sindicatos. Tú decís, oye, pero es que es irracional matar sindicatos. Pero sí que hay que matar sindicatos. En la salud, ¿cuántos sindicatos no tenemos? ¿No es cierto? No tenemos uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, tenemos mucho más. Hay que matar sindicatos de tal forma que quede uno solo. Y de esa manera se puede negociar mucho más, va a ser mucho más fructífero. Eso suena muy bonito en el papel. Pero obvio. Eso suena bonito en un discurso. Pero en la realidad y en la práctica, eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? ¿Por qué no ocurre? A ver, hay varias razones. Y aquí no solamente nosotros de repente podemos culpar al empresariado de todo. Sin embargo, los sindicatos están en manos de los trabajadores. Entonces, yo creo que también hay que hablar de los malos dirigentes. Hay que hablar de la gente dirigentillos que se colocan al frente de un sindicato y aparte de ver las negociaciones y de ver qué es lo que hay de por medio, se olvidan de los trabajadores. Y eso produce al interior de los trabajadores abandono, produce que ellos se decepcionan y eso los lleva a formar otro sindicato. Porque como hay libertad sindical, puedes con 25 personas formar otro sindicato. De todas maneras. Y comienzas a proliferar la sindicalización en este país. El caso de Líder, cuando nosotros formamos el primer sindicato en las empresas Líder con los Ibáñez, que hoy es Walmart, lo hicimos con 79 personas en el 2007 y hubo un solo sindicato a nivel nacional, un solo sindicato, pero de pronto apareció otro sindicato y de pronto otra federación y de pronto hoy son 52 sindicatos a nivel de esta empresa. Increíble, chiquitos, grandes, increíble. Medianos, de todo. Y lo peor, que se tiran entre ellos la guerra, se declaran entre los sindicatos. Claro, claro. Cuando ellos tienen que estar unidos. Entonces, por eso digo, el análisis que podemos hacer aquí, hay que hacer para ambos lados y ser objetivo. Mira, hay que mirarse para adentro, hay que ver cómo concientizamos a la gente que sepa que es sindicalización, porque la gente va donde le dan una cajita de Navidad, un bonito más, ahí se van todos, y no importando quién sea. Por eso que las empresas empiezan a hacer sindicatos para tener esa gente y la empresa negociar con esa gente y de esa forma debilitar a los sindicatos más grandes, a los sindicatos más potentes que quieren hacer huelga o quieren hacer manifestación. ¿Y eso cómo se llama? Práctica antisindical, pues viejo. Eso es práctica antisindical. Ahora, lamentablemente, ¿no es cierto?, muchos pican por su personalismo, quieren aparecer, y otros, ¿no es cierto?, por prebendas también, ¿va? Por prebendas económicas. Mira, ahí hablaste algo importante. Hablaste algo muy importante. ¿De las prebendas? Los dirigentes sindicales, una vez que son dirigentes sindicales, quieren aspirar a diputado, quieren aspirar a cargos públicos. Entonces, yo creo que debiéramos hablar de hacer proyectos de ley que para que estos no se olviden de sus trabajadores, porque comienzan a hacer otro tipo de aspiraciones. No quiero mencionar nombres, pero yo conozco un gran dirigente sindical del cobre que ha llegado a la esfera del gobierno y que ha tenido cargo público en el gobierno y está dentro del gobierno. ¿Y cuál fue su carta de presentación? O sea, ¿qué hizo para llegar ahí? Dirigente sindical nomás, po. ¿Lo hizo bien, lo hizo mal? No sé, pero bastó eso para llegar al gobierno. Nosotros podemos hablar de Martínez, pero sigue mucho más atrás también. Sigue más atrás de Martínez. Obviamente, hablemos de todo, pero claro. pero lo que yo estoy diciendo es que si se les da facultad para eso. Recuerda que Bustos, fue diputado. Van a usar entonces como tribuna. Y otro dirigente para cuestiones, claro, posiciones personales. Otro dirigente del cobre también, que se veía que era muy bueno, ¿no es cierto? No recuerdo bien el nombre, de que el teniente también fue diputado. A posterior, ¿no es cierto?, quiso ser diputado Martínez. Se le negó ese derecho, el pueblo se lo negó. Ahora, seguramente la señora Bárbara va a querer ser diputada o senadora. Vamos a ver si el pueblo se lo va a conceder o se lo va a negar. Ojalá que se lo niegue, para que los dirigentes sindicales se peguen la escurría de que no tienen que ir, ¿no es cierto?, a esos cargos que son propiamente tal político. ¿Se da cuenta usted a dónde hemos llegado? ¿Se da cuenta a dónde hemos llegado con esta pequeña conversación del sueldo mínimo? Claro. Y que la lucha que realmente debe darse muchas veces no se da. Es decir, se está mirando curules. Más allá de lo que significa el tema sindical, y más de uno que nos está escuchando va a decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué un dirigente sindical no tiene que tener derecho de ir? Yo creo que tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho. Pero tiene que despojarse de su cargo que tiene. Mira, Mario, es que el tema es el siguiente. Si una persona quiere ir como diputado, ¿no es cierto?, como senador, tiene que portarse bien con el gobierno de turno, porque si uno no lo va a llevar. Y en este caso, ¿no es cierto?, la señora Bárbara tiene que portarse bien, como se portó bien el señor Martínez y como se portó bien a lo mejor el señor... ¿Tú dices olvidándote de los trabajadores? Se tienen que olvidar en parte de los trabajadores. Oye, ¿has visto tú? Mira, yo no soy anticomunista, para nada, por el contrario, tengo grandes amigos dentro del Partido Comunista, pero ¿has visto a la Bárbara en los grandes problemas de los trabajadores? Es ninguno, si no va a ninguna parte, no se mueve su escritorio. Entonces... ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de dirigentes sindicales son? Por eso, a ver, así como nosotros podemos hablar del problema y hemos visto cuál es el problema, me gustaría que nosotros aportemos a qué hacer con eso. Mira, ¿cómo hacemos? Ya hemos aportado. No, Mario, no pase. Hemos aportado en este año 2015 que se está yendo, ¿no es cierto? Primero que nada, en entregarle... auditorium, digamos de esta manera, ¿no es cierto?, al compañero Patricio Castro, que viene de la autonomía, ¿no? Entonces, yo creo que el camino de los dirigentes sindicales pasa por ahí, por ser autónomos de los partidos políticos, y de esa manera, ¿no es cierto?, no van a tener las mismas prebendas o no van a tener las prebendas que el Estado le quiera dar. La CUT, cuando no se politizó, entre comillas, tenía una dirección. Y si nosotros hablamos de la CUT bien atrás, cuando todavía ni siquiera se llamaba CUT, sino que tenía otro nombre, que era una central, pero era una central única de trabajadores. Entonces, yo creo que se cumplían ciertos deberes para los trabajadores. Pero cuando comenzamos a hablar de política, y cuando los dirigentes sindicales pertenecen a un movimiento político o a un partido político, ahí la cosa va cambiando. Ahí sí, nosotros ya vemos que muchas veces se cumplen objetivos partidarios dentro de los trabajadores, cuando el objetivo principal es luchar para y los por trabajadores. Claro. Fíjate que retrocediendo un poco, ¿no es cierto? Y hay que hablar del gran Clotario Blest. Clotario Blest, ¿no es cierto?, efectivamente perteneció a la autonomía. Algunos dicen que era demócrata cristiano, pero yo creo que fue militante del sindicalismo por sobre todas las cosas. Clotario Blest se vio siempre como un hombre humilde, como un hombre con buena llegada hacia los trabajadores. ¿Cómo vestía Clotario Blest? Con su overol, ¿no es cierto?, de trabajador, como fue, o con sus botas, ¿no es cierto?, de trabajador. Oye, si el sindicalismo antes que se hacía era el... Y la mayoría de los sindicalistas, inclusive, no sobrepasaban los 40 años, 32, 40 años, no lo sobrepasaban. En este momento los sindicalistas en Chile están sobre los 60 años, inclusive, ¿te das cuenta tú? Ahí está la gran diferencia. Y ese trabajador que era sindicalista anteriormente, años antiguos, del tiempo de Clotario Blest, un poquitito más adelante, ¿no es cierto?, trabajaban. Amigo Martínez empezó trabajaban. Joven. Claro, ahí tenés tú al Loco Cueva, trabajador de la construcción, ¿no es cierto?, un gran líder, era comunista, ¿no es cierto?, pero el compadre salía a trabajar, y no solamente el busto que era de Mota Cristiano, también trabajaba, ¿no es cierto?, en la empresa Yarur, y yo sé hasta la sección que trabajaba, porque vivía cerca de mi casa. Entonces, ese es el tipo de sindicalista que necesitamos en estos momentos, no el sindicalista remunerado, liberado totalmente. Correcto, yo creo que para... Como ir agotando el tema, me parece que, volviendo atrás, el sueldo mínimo debiera establecerse por ley. Si hay que hacer un aporte respecto a eso, yo creo que se debiera legislar para no estar cada año reuniéndose con la CUT, que representa a los trabajadores, para poder ver el sueldo mínimo, más aún cuando por ahí se confunde los roles políticos por sobre los roles sociales. Entonces yo creo que podríamos de esa forma dejar de estar reuniéndose cada año y viendo el tema nuevamente el próximo año, si esto se puede hacer normalmente y se puede normar. Oye, mira, no sé si será buen mecanismo, pero ¿qué pasa con la UF? A lo mejor sería bueno el incremento de la UF año a año o cada cierto tiempo, ¿te das cuenta tú? Pero debiera tener una salida que es diferente al IPS que es manejado. Correcto. Bueno, es necesario entonces decir que los pequeños empresarios en esta pasada tienen que enfrentar nuevamente una reconsideración de sueldos, y el sueldo que realmente se ha aumentado ahora en suma son 9 lucas. Nada más. 9 lucas a partir de 2016, pero y no se sabe hasta cuándo. Pero hay otros temas que son mucho más importantes a lo mejor que eso. Es verdad que es importante el salario mínimo, pero ¿qué pasa, no es cierto, con los pensionados? Los pensionados ya en estos momentos sobrepasaron, pero con creces, el millón de personas, ¿no es cierto? Sí, con creces. Sí. Estamos hablando de pensionados que tienen una remuneración de 150 mil pesos. Y en estos momentos nosotros estamos diciendo, oye, el trabajador ganó 250. Es decir, no sobrepasan los 150 mil pesos, 91% de los que se están pensionando en estos momentos. Mira qué terrible, po. O decir, ¿no es cierto?, que cada 3 pesos que pone ese trabajador que va a ganar 250 mil pesos a partir de enero, uno va a su cuenta individual y dos va a incrementar, ¿no es cierto?, la cuenta de los empresarios. Es decir, oye, por favor. Es decir, mientras uno gana chaucha, ellos, ¿no es cierto?, en su último balance, se ganaron o se embucharon 480 millones de dólares. Estamos hablando de una buena cantidad de plata, pues, Mario. ¿Qué pasa con ellos? A ver, yo creo que en este país los jubilados siguen abandonados. El jubilado sigue abandonado. Va a ser un país dentro de 10 años, máximo 15 años. Chile va a ser un país que va camino a una población vejestoria, una población adulta. Y por lo tanto, el gobierno que hoy en día tome tome por las astas el tema de los jubilados, va a tener que hacerlo ahora para que en el futuro, por lo menos la población de los jubilados no terminen muriendo con enfermedades que no van a ser cubiertos por nadie. Yo creo que hoy se tiene que legislar respecto a eso. Pero ¿quién se acuerda de los viejos? Nadie. Absolutamente nadie. Si, no, si se acuerdan el tema... en las elecciones. Bueno, eso sí, es verdad. Son acarreados, mira, en las elecciones son acarreados. Pero si mira, cuando hablamos de aumento de sueldo, pero no hablamos, ¿no es cierto?, de lo que hemos logrado durante estos 25 años. Durante estos 25 años, primero de Concertación, después, claro, de Concertación, ¿ya?, y después de Nueva Mayoría, ¿qué es lo que hemos logrado? Tú eres sindicalista, una. ¿No es cierto? Bueno, todos sabemos que Pinochet nos quitó, ¿no es cierto?, la indemnización de año por servicio. Es decir, si tú trabajas 20 años, te pagaban los 20. Pinochet, ¿qué fue lo que hizo? Lo cortó a 5, ¿no es cierto? Y después, como gran cosa, Elwin, ¿no es cierto?, lo sube a 11, que es hasta el momento, eso es lo que tenemos, ¿te das cuenta? Entonces, yo te digo, si... Y no solamente eso, hablemos del artículo 161, que es necesidades de la empresa en el caso de los despidos. Necesidades de la empresa, que nunca existen esas necesidades. Porque te despiden un trabajador y te vuelven al otro día a contratar, ¿no es cierto?, otro trabajador, quizás por el mismo sueldo, quizás por menos. ¿Te das cuenta? Es decir, no existe. Y todo ese tipo, hasta el día de hoy, no hemos sido capaces de cambiar esa situación, pues, Mario. A la vuelta de la democracia, Chile... las conquistas laborales, la verdad, ha sido casi nula. Nula, nula. O sea, las conquistas, no hay muchas conquistas, no existen. Y aparte de eso, de tanta lucha, ahí entra lo que muchas veces con mismos compañeros sindicalistas, yo de verdad cuestiono un poco. Mira, se habla todos los días de lucha en este país. Y yo estoy diciendo objetivamente y lo digo con alta responsabilidad, porque esto está saliendo de mí. Se habla todos los días de lucha, todos los días hay un descontento contra algo y todos los días uno sale a luchar, saca la banderola, va a tocar silbato en la calle, para el tráfico, todo eso. Pero no somos efectivos. O sea, nos vamos a pasar 200 años en lo mismo. Yo creo que uno tiene que hacer raya para la suma y hay que optar por medidas más radicales, pero que dé resultado, Rafael, sí. Que dé resultado. Te lo digo porque muchos compañeros a mí me cuestionaban en algún momento, decían: Mario, mucha pasividad, Mario, mucha, no hay efervescencia, Mario, no hay lucha, Mario, tienes que parar acá, Mario, tiene que hacer esto. Y yo contestaba a mi compañero: ¿y con eso qué gano yo? ¿Con eso qué gano? Pero es que, Mario... O sea las luchas hay que hacerlo. Mario. Pero hay que ser efectivo. Pero es que vamos viendo también, hay una insensibilidad del gobierno. Mira la lucha que está llevando en estos momentos, ¿no es cierto? Las ideas, pues, mi viejo. Por eso te digo, no necesitamos estar de acuerdo aquí. Tú me hablas de radicalizar, ¿no es cierto? Yo te voy a decir, mira las luchas que ha llevado el mismo estudiantado durante años por la gratuidad. Ya. Hasta el momento no sabemos qué es lo que va a salir de ahí, ¿no es cierto? Si va a salir un monstruo de tres cabezas o no, porque nadie sabe, ¿no es cierto?, cuál es el proyecto. Pero hasta ahora, en primer lugar. En segundo lugar, tú ves, ¿no es cierto?, la lucha que está llevando el pueblo mapuche, araucano, y hasta el momento, ¿no es cierto?, después de 400 años de lucha, bien lo que no dices. Ha podido, ¿no es cierto?, lograr su objetivo. A eso me refiero. En tercer lugar, te sigo contando. Hay que ir algo más. Claro, te sigo contando. Nosotros fuimos, ¿no es cierto?, a una huelga, 40 años, 40 días de huelga de hambre en Rancagua, 27 días de huelga de hambre en Santiago por el tema de los derechos humanos y de los presos políticos, 27 días. ¿Qué logramos? Una agenda corta que fue un mísero bono, ¿te das cuenta? El gobierno nos firmó un contrato en el cual está firmado por Patricia Silva, está firmado por el senador Letelier, y en fin, por varios del gobierno, UGAS también estuvo firmando, y unos por representantes nuestros, y no se ha dado cumplimiento a eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llevarlo al Tribunal Constitucional para que pueda solucionar ese impasse que nosotros tenemos. Perfecto. Entonces, yo te digo, en estos momentos que es de lucha y de rehabilitación, nosotros el 2016, ahora en enero, tenemos un congreso, y tenlo por seguro que nosotros vamos a una huelga de hambre nuevamente. Tenlo por seguro que vamos a hacer una funa a nivel nacional, donde vaya la señora Bachelet, y a nivel internacional, porque tenemos gente para eso, ya somos fuertes, tenemos el 80% de los expresos políticos que van a hacer ese tipo de actividad, a pesar de que desde la primera huelga hasta el día de hoy ya han fallecido aproximadamente 1.100 expresos políticos. ¿Eh? Por eso. Y bueno, después te hago un comentario de lo que tenemos que hacer hacia adelante, Mario. Lo que yo estoy diciendo, Rafael, es que, mira, no nos podemos quedar con las luchas, con las armas de lucha retrógradas que nunca han dado resultado. Así como los tiempos cambian, así como las políticas cambian, así como las estrategias para dominar a un pueblo cambia, nosotros también tenemos que cambiar la plataforma de lucha. Claro. A eso me refiero. A eso, tenemos que entrar los trabajadores al campo de las ideas, tenemos que entrar al campo un poco más allá de lo que significa solamente parar el tránsito. Porque yo digo, mira, a ver, si vamos a países revoltosos, hay varios como muestra, hay muchos como muestra, hay muchísimos buenas muestras, pero cuando uno ve su plataforma de lucha de 50 años, tú estás diciendo inclusive de 400 años los mapuches, cuando uno ve que todo eso pasó, todo eso envejeció, todo eso murió, y la conquista es mínima. Es mínima. Es mínima, viejo. Y a veces es nada. Entonces, bueno, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Seguimos haciendo lo mismo? No, por supuesto que no. Es el tema. Y de hecho que yo creo que los chilenos ya están despertando. Es cosa de ver la última encuesta nada más, ¿no es cierto? Y te vas dando cuenta que el chileno efectivamente está despertando, claro. Y que las primeras posiciones las tiene gente joven, como es el caso de Jackson y de Boric, ¿te das cuenta? Sí. Entonces, el paradigma, ¿no es cierto?, político de este país, sin duda alguna que está cambiando, y ojalá, vamos a tener grata sorpresa en las próximas municipales. Porque yo como soy medio malévolo sospechando, yo sospechaba inclusive que parte de la derecha, levantando jóvenes, mira, jóvenes para que hagan la revuelta, para que manifestar, y tirándonos el cuento de que, haciendo la revuelta, tirándose el cuento de que haciendo cosas que no le levantas el pelo a nadie, yeah. Eso es lucha. Como que eso es lucha. Yo creo que eso es necesario. Yo creo que eso es bueno. Pero paralelo a eso, durante años que se hizo con los nazis, se ha hecho en Nicaragua, se ha hecho en algunos países como El Salvador, y que yo lo miro hoy en día como están de tantos años de lucha con Sandino. Cuando yo miro eso, Rafael, de verdad te lo digo, miro la historia, miro los años y miro las conquistas, es nada, viejo, es nada. Entonces yo digo, ¿qué hacemos? Y inclusive algunos que se levantaron en armas, cuando yo miro la lucha social en Colombia, mira, lo transversaron la lucha en otra cosa, en el terror, en el secuestro, en el miedo, y para ellos es lucha. ¿Me entiendes? Esa misma gente hoy en día va tratando de llegar al Congreso, y algunos han llegado al Congreso solamente por eso. Pero ¿y el pueblo en qué mejoró su condición cuando la lucha primordial era para el pueblo? Claro. No se logró nada, no, viejo. Efectivo. Se distorsionó efectivo. Las cosas. Yo creo que sin duda alguna, ¿no es cierto?, este sistema capitalista y neoliberal tiene muchas formas de reconvertirse. Y se está reconvirtiendo todos los días. Estábamos hablando recién, ¿no es cierto? ¿No seremos inteligentes los trabajadores para poder también nosotros hacer lo mismo? Imagínate que nosotros estábamos hablando recién del sueldo mínimo, estuvimos hablando un poco de lo que es la AFP, ¿no es cierto?, las pensiones, y fíjate que este sistema neoliberal que existe aquí en Chile, capitalista, de una de las formas de reconvertirse es ahora que tú puedas entregarle tu casa como pensionado a un banco, de tal forma que ellos te den una nueva pensión o te la vayan, ¿no es cierto?, te la vayan sumando, de tal forma que cuando tú te mueras, ellos se queden con la casa. Claro. Mira qué bonito lo que están haciendo, hombre. Esas son las formas de reconvertirse este sistema neoliberal, bueno, y yo creo que eso se está dando a nivel mundial. Se da a todo nivel. Siempre he pensado que un gobierno hace lo que quiere con el pueblo cuando el pueblo se lo permite. Y cuando nuestros legisladores, por los que nosotros le dimos nuestra confianza, nos terminan traicionando en el Congreso. Eso ha sido siempre. Claro. Eso ha sido siempre. Yo creo que, no sé. Cuando hablamos de asamblea constituyente y yo veo que a veces nos enfrascamos en enfrentamientos de que unos están de acuerdo, otros están de acuerdo, y mirando otros países que sí realmente han tenido frente a, al sistema neoliberal y han fracasado y ha servido de nada, a veces pienso que hay que conversar bien, que hay que abrir el tema y que hay que debatirlo inclusive en ese nivel que estoy hablando. No solamente de que si es bueno o no es bueno porque no lo tenemos. No, vale la pena, hay que hacerlo. ¿Y por qué hay que hacerlo? ¿Y cómo hay que hacerlo? Porque en las finales, yo he visto constituyentes en algunos países que se han hecho y que han terminado gobernando los mismos. han terminado en la asamblea constituyente los mismos. Porque el pueblo, lo que tú estás diciendo, nos traicionan. El pueblo se olvida rápido y el pueblo vota nomás. Vota nomás, claro. Pero eso es verdad. Es verdad. Es verdad. Entonces, bueno, China, mira, para hacerlo matizado, China es el único país que la democracia lo hace distinto. Siempre ha sido medio impuesto la democracia. Media totalitaria. Claro, ¿no? Es totalitaria, entre imposición y democracia. Entonces, la verdad, pero este país emergente, pues, no, hasta el aire que respira dice China. O sea, los chinos te venden todo, ¿ah? Han invadido el mundo, los chinos no, y nunca ves un chino aquí en Chile o en cualquier parte del mundo como empleado por ahí trabajando en la construcción. No, ellos son independientes, hablan de la independencia. Entonces yo creo que cuando hablamos de la independencia y mirando a China, nosotros, el resto del mundo, hablamos de otro tipo de independencia, otro tipo de cultura, y en el fondo no somos ni independientes ni culturales. O sea, hay que tratar, reitero, los jóvenes que nos escuchan, hay que tratar de analizar toda la política que pasó. Hay que analizar los escenarios y hay que ver que la política, como tú has dicho, se va renovando. Está en una constante renovación porque ellos conocen derechamente cómo pensamos y también saben nuestras falencias y nuestras debilidades. Por lo tanto, yo creo que está en las ideas. Me parece, ¿cómo hago que en el campo de las ideas poder derrotar esto? Ya que en la lucha social, cuando salgo al frente, puta, aparece en carabinero y me llevan detenido y todo queda en nada. ¿Cómo hacemos para que la lucha sea más efectiva? Y no pasar los 200 años más hablando de libertad, y libertad no tenemos, viejo. Chile ya está, mira, ¿cuántos años de libertad? ¿Pero de qué libertad estamos hablando? Hemos dicho, libertad, pero ¿de qué tipo de libertad? Claro. No, ¿me entiendes, no? Sí, efectivo. Claro, entonces, hablemos de efectivo. ¿De qué estamos liberados? O sea, si estamos esclavos de todo. Claro que sí. Estamos esclavizados de todo. Y es profundo, es profundo el tema. Además de profundo, es que hay que revisarlo. Nosotros que somos luchadores sociales, hay que ir revisando cómo lo estamos haciendo, cómo lo hemos hecho, qué hay que hacer, cómo hay que revertir ciertas cosas. ¿Cómo llegamos a la gente? ¿Cómo llegamos a la gente? ¿Cómo organizamos a la gente? ¿Cómo educamos ¿Cómo a la gente? ¿Cómo creamos conciencia social a la gente, no es cierto? Uh-huh. Eso es lo difícil. Es muy, muy complicado porque te están bombardeando todo el día. Oye, esas cosas de prender la televisión, bombardean con puras mures, ¿no? ¿Ah? Farándula. Y nosotros le vamos a hablar de un tema serio. ¡Ay, loco! Dicen, déjame ver farándula. Claro, pero obvio. ¿Cuántas mujeres tiene el controlador? Claro. Es verdad. Difícil cuando tú no tienes ningún medio de comunicación, ¿no es cierto?, en el cual te puedes apoyar. Es parte del sistema. ¿Ah? Es del sistema. Y ha sido una falencia también de la izquierda. ¿Ah? Porque antes lo teníamos. Pero te das cuenta antes, lo que estamos llegando. Claro, mira, en antes yo dije, hay que revisar teníamos la lucha que damos. Claro, la estrategia, claro, y la plataforma en general. Porque tú como periodista... Y ahora tú me dices, claro, Mario, la culpa tenemos nosotros. Sí, oye, pues. Pero si tú como periodista, ¿qué crees que es lo más fundamental, no es cierto, para dar una lucha? Una, la propaganda. Medio de comunicación. Y los medios de comunicación. Muy importante. ¿No es cierto? Y no tenemos absolutamente ninguno, nada. ¿Ah? ¿Y qué es lo que han estado haciendo, no es cierto, todos estos zánganos que han estado ahí dando vuelto o proliferando, no es cierto, el poder? Nada. Fuera de engordar. De lo mío, fuera de engordar, nada. ¿Ah? Pero no tenemos... Imagínate, el día de mañana... Perfectamente bien, puede que nos llegue un gobierno de izquierda, ¿no es cierto? ¿Ah? Y tengamos otro derecha, ¿qué vamos a tener? Nada. Nada. Bien, pues pasemos a otro tema. ¿Te parece que hablemos un poquito de este año? De una de las grandes reformas han sido el tema tributario. Y respecto a el tema tributario se habló mucho que se iba, que los ricos iban a pagar más para que salga más dinero para financiar la educación. Hoy se está recolectando esa plata, se hizo la ley, y se dijo que los pequeños no iban a de ninguna manera ellos no iban a ser tocados. Yo te lo digo con conocimiento de causa, que los pequeños siguen en la misma crucijada, están pagando lo mismo y prácticamente no tienen el mismo beneficio de los que realmente sí tienen plata. Que ellos tienen cursos para su gente, ellos tienen una rebaja tributaria por dar de trabajo sobre el 12% de extranjeros, dar trabajo sobre el 2.1% de personas con discapacidad. Ellos son rebajados sus tributaciones siempre y cuando hacen cursos de capacitación a su gente, para que esa gente salga capacitada al mundo laboral. Ellos tienen una prebenda también por tener sobre sus empresas, sobre sus activos, más allá del 70% de personas de regiones, ¿verdad? Trabajo. Y a la misma vez son premiados si ellos pasan del orden del 4% de los estudiantes que lo contratan como part-time de fin de semana. Basta tener eso en la planilla, ellos, su rebaja ostensible es sobre el 82% de tributación mensual. Eso es para los que tienen plata, Mario. Y los que no tienen plata están jodidos porque ellos no pueden ni hacer curso a nadie. Claro, no, si es verdad. Es muy cierto decir los impuestos. Efectivamente, ¿quién los termina pagando? Impuestos que iban a hacer, ¿no es cierto? Para no, darle gratitud. Para darte de tribuna, quiero agregar que hoy en día se está hablando que no hay plata para la educación. No hay. Efectivamente, y si se hizo un impuesto, o se crearon los impuestos en esta reforma, claro, que era específicamente, claro, para la gratuidad de la educación. Y después dice que no hay. Pero fíjate que el empleador... muy sagazmente dijo, si los impuestos van a terminar pagando el pueblo. Oye, y parece que tenían razón, fíjate. Yo lo veo en mi bolsillo, weón. Mira, una, el que quiere comprar vivienda va a tener que pagarlo con un impuesto. Sí. El que quiera comprarse un auto va a tener que pagar un impuesto. Y hay un impuesto especial ahora. El que fuma, que es una buena cantidad de los chilenos porque es una manera de bajar su estrés, ¿eh? Tiene que pagar impuesto. El que se toma un copetito el fin de semana, ¿eh? Tiene que pagar impuesto. Y bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién está pagando el impuesto? Estamos pagando el impuesto nosotros, pues, viejo. Y fuera de pagar el impuesto, más encima nos están cagando con la colusión. Una, la del papel. Ya, una. Dos, con, ¿no es cierto?, la colusión de la farmacia. Aparte de la evasión. Aparte de la evasión y todo lo demás. Es decir, oye, el sistema de verdad está podrido. El tema de ellos podrido funciona para nosotros por donde venga. Oye, se está colusionando incluso hasta el dueño del del carrito de la feria, bueno, de esta pescadería, con la del lado, tienen los mismos precios. Y si yo voy a la feria, bueno, a las 8:30... todos te tienen las papas a 600 pesos. Termina la oferta y la demanda. Y claro, y los tomates, todos estaban a 1,000 pesos. Lo que hacen ya, ¿verdad?, es, te ponen de acuerdo. No, y los que venden en el chanchan, peor todavía. Porque eso sí que ganan plata, bueno, y se coluden. Pues. ¿Ah? ¿O no? Todo, claro, es una colusión. Todo es una colusión en este país, una práctica, bueno, ya desatada, de ¿no es cierto?, a todo nivel, claro, que hay que ponerle fin a esto, no sé cómo, pero es difícil. Cuando ya empieza a bajar hacia abajo, te queda la escoba. Bueno, y las platas son las mismas, porque a nosotros no nos van a subir el sueldo fuera del IPC. Por lo tanto, de repente uno dice, bueno, ¿y qué sacan con subir tanto? Si al último las platas siguen siendo las mismas. No van a, las mismas platas se están moviendo a nivel nacional. Hacia afuera, el chileno común y corriente le causa cierto ardor en el pecho cuando le dicen... Chile, tu país, chiquito, pero con mucha plata. ¿Me entiendes? Pero ese chileno no siente que ese país, que es chiquito y que tiene mucha plata, es gracias a él, es gracias a la gente pobre que aporta por todo, por un pan, claro, por un chicle, por un cigarro, por todo. Si no hubiera eso, no hubiera plata. Claro. Los grandes países que se prestan a la corrupción es porque no tienen plata, es porque la tributación es un chiste. Acá no, acá te obligan a tributar sí o sí. Si no das boleta, te cierran de inmediato. Por supuesto, por supuesto. Te multan. Oye, Mira, si parece un chiste lo que le cobraron, ¿no es cierto? Porque los chinos, ¿no es cierto?, se dieron cuenta que había colusión también en el tema de las navieras. Así es. ¿No es cierto? El cual el dueño es Luxin, como es dueño prácticamente de la mitad de Chile y un poco más, ¿no es cierto? Y la otra mitad la tiene Piñera. ¿Cuánto? Pero no pasó por ese precio. Le pasaron alrededor de 470 millones de dólares. Eso es lo que le están cobrando, ¿no es cierto?, por colusión. Vaya a saber cuánto le van a cobrar en Perú, ¿no es cierto?, por la colusión del papel confort también. Sí, por supuesto. Bueno, el tema está para largo, la realidad ahí, pero la evasión, la tributación y todo lo que hemos hablado de la plata de los gobiernos y de lo que aporta el pueblo, mientras eso sea bien usado, está bien. Pero lamentablemente, cuando uno ve que la plata de uno que lo lleva la AFP lo inyecta a los bancos, y cuando uno va a pedir el préstamo al banco, es la misma plata de uno. Claro. Y cuando la misma plata de ti te presta el banco, que es tu plata a través de la AFP, y te pone impuesto encima. Esa es la operación básica que hacen, pues, si eso es decirlo con pera y manzana, como lo dices tú, pues, Mario. Claro. Es decir, de 3 pesos, como dije yo, 1 peso van a su cuenta individual y los otros 2 pesos van, ¿no es cierto?, a los dueños de la AFP y a los empresarios prácticamente. Y efectivamente los empresarios, nosotros vamos a pedirle plata que es nuestra. Y nos van a pegar medio palo por la tasa de interés y el CAE y todo lo demás. Y si no pagas te pueden quitar la casa. De todo, claro. Te pueden quitar. Te vienen, ¿no es cierto?, todas las penas del infierno si tú no pagas una sola cuota. Claro. Y en la vivienda igual. Deja de pagar 2 cuotas y inmediatamente ya vaya a tener ahí al tasador. Y te aseguran vendiéndote un seguro, claro, que muchas veces no existe. Claro. Bueno, ese es el sistema. Hay que ver cómo cambiar este sistema. Y para ello, vuelvo a reiterar, mi querido Rafael, no basta con llamarse luchador social. No basta con decir, vamos a luchar, vamos a salir, vamos a organizar. No, basta con hacer medidas que realmente sean efectivas. Porque estamos cansados y nos morimos. Ya mencionaste tú a Clotario Blest, un luchador social que al final nos queda la historia y el recuerdo, pero él ya está muerto. Nos queda a Bustos, ¿me entiendes? Un hombre que dio su juventud, dio su vida, su familia hinchaba el pecho por eso, pero de eso no se vive realidades. Entonces, hay que hacer, reitero, una concentración de lucha, pero distinta, diferente, desde la casa, desde los hijos, reitero, en el campo de las ideas y en el campo de la estrategia. Pero yo veo a diario en este país. Tú mencionaste a los alumnos, tú mencionaste a los cabros que hicieron manifestaciones, pero quiero decirte que Raya para la Suma fue muy poco lo que se logró con todo lo que ellos perdieron del año y todo lo que, mi concepto, excelente, pero no nos quedemos con la historia, no nos quedemos con los, no nos quedemos con el espejismo, vayamos a ver la realidad. Raya para la Suma, ¿qué lograron ellos? Casi nada. No lo pescan, lo sentaron ahí a conversar, hablaron, nosotros los dirigentes sociales nos sentimos reflejados en ellos y dijimos, qué bueno, pero cuando tú vas a ver en el papel que tomaron en cuenta producto de esas luchas, quedó en el recuerdo como algo bonito. ¿Me entiende? Tenemos una Camila Vallejo, tenemos un Boric, tenemos cabros que bastó que sean dirigentes sindicales para que hoy estén ahí, y algunos están alineados en la nada, no, sí sé, pero hay uno que realmente está fijo, está en lo que él quiere, está en lo que él hace, pero lo bombardean todos los días. ¿Sí? Es que, Mario, hay dos caminos. Mira, el primero, ¿no es cierto?, el que dices tú, ¿qué hacemos? Y yo creo que primero que nada es la organización, ¿no es cierto?, crear conciencia. Eso es fundamental. Yo creo que por ahí va. Pero, y la segunda, es que la cuestión estalle por sí sola. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Que va a estallar en un momento este sistema porque no va a poder resistir, ¿no es cierto?, todos los embates de este sistema neoliberal y desigual. Que yo creo que, mira, por ahí va el camino, mira, también. Mira, compañero, ¿sabes por qué digo esto? Porque en mis 23 años que tengo en Chile, yo ya llevo 9 años en el mundo sindical, aquí en Chile. Nueve años en el mundo sindical aquí en Chile. Pero yo tengo una trayectoria, pero yo estoy hablando en Chile. Pero yo he visto líderes, locales de líder, que otros sindicatos, no el nuestro, otros sindicatos, han levantado plataformas de lucha y han comenzado a hacer huelga. Huelga, primero huelga de hambre, luego manifestaciones. Y cuando uno ve que el empleador se sienta, conversa, dialoga y define y acuerda, pero pasado los 30 días que dure el fuero por estar negociando, despide a todos. Todos fuera. Escúchame, lo despide a todos, viejo. Y solamente quedan los dirigentes. Artículo 161. Pero lo echa a todos. Entonces, cuando uno ve eso, que uno no puede hacer nada. Te desmoraliza. Tratado de manos. Claro, ¿ah? Entonces yo me pongo a pensar y digo, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Yo digo, ¿qué hacemos? Entonces yo digo, no es la forma entonces esta. Y por eso es que yo critico a veces y digo, ya pues, nos organizamos y paramos la calle, paramos el transporte y manifestamos y gritamos. Pero yo estoy diciendo, si ese grito, si esa acción le para un pelo al empresario o al que estamos luchando, está correcto y hagámoslo todos los días. Pero si eso no le para ni el pelo, no le hace nada, entonces hagamos otro tipo de manifestación, hagamos otro tipo de lucha. Eso estoy diciendo. Claro. Yo no estoy diciendo renunciar a la lucha. Yo estoy diciendo, revisemos el protocolo, eso, si realmente lo que estamos haciendo está bien o no. El tema pasa, Mario, también. Mira, yo creo que va a seguir pasando, de todas maneras. Mientras no tengamos un un referente, ¿no es cierto?, una asamblea constituyente en el cual seamos partícipes de todo y podamos hacer nuestro aporte, yo creo que esto va a seguir pasando. Sí, yo creo que comenzamos mal nuestra lucha, ¿no es cierto?, Chile, ¿cuántos años viene luchando con los trabajadores? De Bachelet en el último periodo. Quizás debimos haber comenzado primero por una reforma a la Constitución. Eso dije al principio. Y después, ¿no es cierto?, nos metimos los demás temas. Pero estamos, o sea, amarrados por todas, claro, partes. Imagínate, no hemos hecho esa reforma, sí, y resulta que hay otro poder que nació ahora, sí, ¿no es cierto?, como el Tribunal Constitucional, que bueno, perdió la derecha en el Congreso, pero no importa, pues en total no, el Tribunal Constitucional me lo va a revertir. Oye, por favor. ¿Y los tribunales constitucionales, por, claro, si acaso, por si acaso, para que, oye, para que los que nos escuchan sepan, claro, los tribunales siempre han estado con gente derecha. Siempre. Nada más. Siempre. Entonces, ¿de qué vale que tú vayas a votar y que haya una gran cantidad, un 60, 70%, no, vale, si el Tribunal Constitucional al fin del día el que va a hacer y deshacer frente a muchas leyes, claro? Por eso. ¿Ah? Quedamos en que esa era, ¿no es cierto?, lo que debíamos haber hecho en un comienzo y que nos equivocamos de rumbo. Reitero, reitero. Yo miro Venezuela todos los días. Estoy viendo cuáles son sus luchas que hacen. Y hay algunas comparativas que se hacen en Chile, pues viejo. O sea, como que se repite en Chile. Miro a Cuba, más allá de los 50 años que Cuba ha luchado. Miro esa Cuba por la cual se hizo y por qué se hizo. Y hoy lo veo a Cuba en Estados Unidos liberándose de todo. Entonces yo digo, ¿cuál es la lucha permanente? Viejo, de las ideas. Viejo, que no te la arranchen nunca, que no te lo saquen nunca. Las luchas sociales, esas que son parabólicas, que se hacen en la calle, son buenas en algún momento, para enfrentar cosas, pero no son permanentes. ¿Eh? O sea, a eso quiero llevar una reflexión, cómo el mundo sindical, cómo el mundo de los trabajadores, crea una forma de lucha que le resulte. Chile, después del 73, tú mira a los trabajadores, lo que ellos han logrado, solamente del comercio, lo que han logrado, su feriado renunciable. Mira cuántos años han pasado para tener 5 irrenunciables. Y no tienen todos, tienen solamente los que trabajan en su mercado, el mundo del retail chileno. ¿Y qué pasa con el trabajo en la farmacia? ¿Qué pasa con el trabajo en un restaurante? ¿Qué pasa con el policía? ¿Qué pasa con el que trabaja en la bencinera? ¿No es trabajador también? Volvemos a lo mismo. Por eso. Cuando yo empezó las reformas, yo dije, la madre del cordero es la Constitución. Cuando nosotros reformamos la madre, de ahí para abajo es fácil. Es fácil. Pero cuando tú empiezas de abajo para arriba, obvio, haciendo las ramas y los parches, claro, es populismo. Pues, no, claro, sé qué cosa llamarle. Si teníamos, mira, pero si en negociaciones, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Las negociaciones colectivas. Comenzamos por el tronco, obvio, y nunca por las ramas. No. Y eso es básico. Y aquí en este caso estamos comenzando, ¿no es cierto?, por las ramitas, y al tronco no fuimos nunca. O fue intencional, o no se quiso hacer, o qué es lo que pasó. Yo creo que tiene que haber habido algo así, de las dos cosas a lo mejor. Bien, pues. Mira, en lo deportivo. La verdad que para mí este año en lo deportivo, con un sentimiento chileno pero objetivo, yo consideraría que ha sido un año en lo personal para algunos jugadores excelente, muy excelente. A nivel de clubes sigue el déficit todavía, no hay competitividad, se gana la interna, pero cuando se sale afuera la Copa América se pierde, queda en nada. A la segunda vuelta estás en la casa de nuevo, y eso ocurre casi en toda América. Los únicos que son inamovibles pareciera que fuera Brasil y Argentina. Y en el ámbito de la selección, en el ámbito deportivo en Chile, me quedo con una gran pena y profunda pena. ¿Cómo es posible que se haya destapado en Chile que el presidente de la AFP, de la ANFP, la ANFP, haya terminado como está terminando, y muchos presidentes de muchos clubes que recibieron prebendas hoy no sepan qué hacer? Es decir, en Chile hoy se puede decir que no solamente la política se recibe plata de acá, sino que está todo, hasta el deporte. Entonces, la pregunta del millón, ¿quién fiscaliza a quién? Cuando en el deporte anda mal, cuando el deporte anda mal en Chile, el código de ética de la Constitución dice que la Comisión de Deporte del Congreso está facultado para intervenir. Pero cuando los mismos del Congreso han recibido plata de SQM y han ido por allí y tienen yayitas también, la pregunta del millón es, ¿quién va a fiscalizar? ¿Con qué ética, con qué moral, pues, viejo Anair? Efectivamente. Mira, a todo esto de deporte, me estaba acordando este humorista, ¿cómo se llama? Bien conocido. ¿El Kramer? El Kramer, que está haciendo un personaje. Un personaje muy bueno con respecto, ¿no es cierto?, al mismo Jadue. ¿Ah? Bueno. Oye, pero espectacular. Hay que verlo de todas maneras, este hombre. Y dentro de los chistes que él lanza, deja mucho. Deja su parte social también. Efectivamente, lo que dices tú es muy cierto. Es decir, tuvimos un tremendo bajón en lo ético y en lo moral. Pero bueno, mal de muchos también, ¿no es cierto? Porque también le pasó a los colombianos, le pasó a los argentinos, están los peruanos, están todos metidos en el mismo baile. O sea, sí, Chile no está solo. La corruptela. Chile no está solo. No está, en esta oportunidad. Hacemos hermandad entre en pueblos. En esta oportunidad, ¿no es cierto? Somos unidos. Robamos todos juntos. Oiga. ¿Y qué dices tú, Juan Carlos? Nada dices tú. Paso por el paso. Él está con el Yari. Oye. Así es, pues esa es la realidad de este chilito, lamentablemente, cosas que no habíamos conocido durante años y muchos años, todos se están desatando en este momento, producto, ¿no es cierto?, de la codicia del ser humano. No, y la Copa América también se ve un poco nublado sobre este tema, teniendo en cuenta que Chile estaba saliendo después de casi 100 años de frustración, de 50 años creo, de frustración de ganar una Copa América. Hoy lo gana y hoy tiene grandes valores en el mundo, y de pronto sale la organización que lo dirige de esa forma. Pero hay que separar las cosas, hay que separarlas. Porque mira, el futbolista no está metido en esta, sino que son los dirigentes los que están metidos en esto. Por lo tanto, yo sigo teniendo confianza en la selección chilena. Creo que Sampaoli lo ha hecho bastante bien y lo va a seguir haciendo bien. Y si se va él, ya sabemos que tenemos una cartita. Tenemos una cartita bajo la manga, ¿no es cierto? Se va al Chelsea, por lo que se ve. Lo que pasa es que por un tema ético, él le conviene irse, porque también ha salido involucrado en la danza. Pero fíjate que también podría ser que vuelva a Chile Pellegrini, porque ya Pellegrini ya entregó todo lo que tenía que entregar a nivel europeo. Así lo veo que difícil, ¿eh? Yo no lo veo difícil porque es chileno. Pero ese chileno es tan chileno que tú sabes que hay chilenos que viajan fuera del país un par de horas y ya están hablando como argentinos o como españoles. En este caso, compadre, weón, sigue, ¿no es cierto?, con nuestra misma, nuestro mismo tono de voz. De repente, por su edad, pueda claudicar ciertas cosas, pero recordemos que Pellegrini gana muchísimo dinero, gana mucha plata. Y está en un sitial muy importante, pero que en algún momento ya él se venga a Chile, yo creo que va a ser a jugarse los descuentos. Yo creo que es próximo al retiro, me parece. Porque... Sí, pero el talento siempre queda, la experiencia siempre queda. No, estamos claros. La expertise estamos siempre claro, está. Estamos claros. Entonces yo creo que sería un buen referente, ¿no es cierto?, para el resto de los entrenadores y para la selección chilena. Sería un muy buen aporte. En suma, no todo ha sido negativo en el deporte. No, en el deporte aparte no. De estas cosas que estamos mencionando, yo creo que ha sido un buen año. Donde han salido muchos valores individuales. Como equipo, Chile demostró que está para cosas grandes. Tienen que seguir trabajando en las divisiones inferiores. No olvidemos que Chile está así porque hizo a tiempo un cambio de generación. Claro. Y por lo tanto, ojalá que eso se vea. Oye, puedo pasar un aviso, ¿no es cierto? Mira, nosotros tenemos, los presos políticos vamos a tener un congreso en Valparaíso. El que quiera ir, 8 y 9 tengo entendido, que quiera ir, muchos ya saben mi número telefónico, prácticamente todos, que me llamen si es que quieren ir, por un lado, y por otro lado apenas terminemos, claro, por supuesto. Y cuando, ¿dónde, por ejemplo? No, yo no tengo ningún problema en checar mi teléfono, que es el directo, es el 222-95-1597. ¿Puedes repetir? 2-2-2-9-5-15-97. ¿En qué horario? Eso en la noche nomás, en la noche, porque ¿De si qué no hora, qué hora? De, voy a ser de 7 adelante, normalmente estoy en casa. Y apenas tengamos... ¿No estás cocinando esa hora? No, a esa hora estoy, no, ni siquiera ya el pan lo terminé de hacer, qué rato. Oye, y como te digo, como les digo a todos los que te lo escuchan, ¿no es cierto?, es que, perdón, Radio Escucha. Dentro de poco ya tenemos una televisión. Justamente. Después de ese resultado, de ese congreso, vamos a tener inmediatamente una reunión que la vamos a hacer en Nemesio Vicuña 666. Es decir, la semana posterior al día del 8 y el 9, seguramente la vamos a tener inmediatamente. Doy las gracias, ¿no es cierto?, a Patricio Castro, presidente de la Corporación de Educación y Salud, porque nos facilitó en forma permanente su sala cuando nosotros la solicitáramos. Es decir, no solamente nos ofreció en su momento la señora Soledad Barría o Carlos Barrera, que nos solicitó también, nos iba a prestar la Casa del Pueblo, sino que ahora también aparece esta y otras sedes más. Así que ellos están haciendo una contribución a, ¿no es cierto?, al tema de los derechos humanos. Muchas gracias a ellos. Con respecto a la mesa social, comunicamos a todos nuestros oyentes, los que siempre han concurrido, que el primer miércoles de enero de 2016 retomamos la mesa social en toda su extensión, en toda magnitud. Hemos conversado por ahí con algunas personas respecto a invitarlos, estamos invitándolo a todos, vamos a reactivar esta mesa, vamos a hacerlo grande. Y también a la vez queremos expresar públicamente que hay ciertas personas que se han tomado atribuciones de la mesa social para otros fines. Se han tomado sin tener el apoyo de nadie, la anuencia de nadie, sin reunión de nadie, se autodenominan que son de la mesa social y son personas inescrupulosas que tratan de aprovechar y de confundir a la población. La mesa social lo dirige la CUT, representado por el presidente don Mario Aro Salí Rosas, y otra persona que diga ser de la mesa social debe ser integrante de la mesa social, pero no que dirige, ni mucho menos. Y menos pedir, ¿no es cierto?, las sedes sociales para hacer reuniones de cualquier tipo. Menos pedirla a nombre de la mesa social. Así que invitamos a todos y vamos a hacer formalmente yo mismo encargar de hacer documento a todas las organizaciones existentes, políticas, sociales, que existen en Puente Alto, dando a saber este tema porque se está prestando a confusión. Bien, amigos, un feliz año. Así como dijimos que la Navidad era de reconciliación y que la Navidad era para los niños, lo único que les puedo decir, sin el ánimo de quitar el espíritu del nuevo año, mi abuela me dijo que los días son iguales, no cambia nada, que el año es mental y que los días que vienen vamos a tener que trabajar igual, me decía mi abuela. Tenemos que comer igual, me decía mi abuela. Felicidades, Puente Altino, y bueno, y cuídense. Cuídense harto, que el 2016 viene bien movido y vamos a estar ahí como siempre todos los miércoles de 12 a 1. como siempre, a triunfar. Un feliz 2016. Mira sin lanzar.